Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me llenaron de ternura los diputados capitalinos cuando aprobaron una ley que permite el uso de bolsas de plástico dañinas al ambiente siempre y cuando sean compradas por los clientes y no regaladas por los comerciantes. Tuvieron estos que sacarlos de su error al explicarles que ellos no regalan ni agua y que el importe de la bolsa ya estaba incluido en el precio final. La ley pasó así a formar parte de la colección de leyes estúpidas que hay en el mundo, que son, por cierto, muchas y están vigentes. Curiosamente, varias son inglesas, es decir, de un país que cuando quiere puede parecer civilizado. Les contaré algunas de estas leyes estúpidas, como veo de hoy, Si en las costas británicas aparece una ballena muerta, la cabeza es del rey. Sin embargo, la cola pertenece a la reina en el caso de que requiera los huesos para su corsé. En Bahrein, un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen, y solo puede ver su reflejo en un espejo. En Londres es ilegal montar en un taxi si se tiene la peste. En Vermont, Estados Unidos, las mujeres necesitan un permiso firmado por sus maridos para usar dentadura postiza. En la ciudad de York, Inglaterra, es legal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero solo si él lleva un arco y flechas. En Chester, Inglaterra, los galeses no pueden entrar a la ciudad antes de la salida del sol y no pueden permanecer en ella una vez que se ha puesto. En Kentucky, Estados Unidos, es ilegal llevar armas ocultas que excedan de 2 metros de largo. En Florida, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. En el Reino Unido, un hombre que se siente obligado a orinar en público puede hacerlo, siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él. Hablo del vehículo. En El Salvador, los conductores ebrios pueden ser castigados con la muerte ante un pelotón de fusilamiento. En el Reino Unido, los hombres menores de 14 deben practicar diariamente el tiro con arco. En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación. En Miami, es ilegal pasearse por la comisaría de policía el monopatín. En el Reino Unido, una embarazada puede orinar donde quiera, incluso en un casco de policía. Los barcos de la Armada Real Británica que entran al puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. En Ohio, Estados Unidos, es ilegal tener un pez borracho. En Alabama, Estados Unidos, es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce su vehículo. En el Reino Unido es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa. Sin embargo, puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. En Francia es ilegal llamar a un cerdo Napoleón. En el Reino Unido se considera un acto de traición poner al revés un sello de correos en el que aparezca la imagen de la monarquía británica. Es ilegal morir en el Parlamento británico. En México debería ser ilegal que los columnistas recurran a Internet cuando un domingo les pega de lleno la fiaca poquito debajo de la línea de flotación, es decir, allá donde les platiqué. Hoy puede ser un gran día y mañana también.